Ahora vamos a presentar a la consideración de ustedes, porque ustedes son verdaderamente lo que saben de esto. Y nuestros tabuladores son ustedes. Vamos a tocar un tema que está incluido en nuestro más reciente trabajo, Como Era y Como Es. Voy a dejar a Jorge Luis Chacín cantando un tema, que es un tema emblemático para Guaco. El Pastelero. Estamos